Las respuestas a los grandes misterios que acechan a la humanidad llegan a la pantalla de Universal Premiere. Disfruta de la nueva serie exclusiva de Universal Plus, Dan Brown's The Last Symbol. Suscríbete ya por DirecTV. Los clásicos en Miniteca FM. Cambio, tiempo de orquesta. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto que es muy gomela, chica gomela. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas. Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan. Que les sirvan un ron, cerveza, que les sirvan repago o helado de fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? Pídalo pronto, chica gomela. O sea, nada que ver, baby, bien. Fiesta, nuestro amigo Fernando Jaramillo debe estar celebrando allá arriba. Miniteca FM, sobre las olas, ahí va nuestra fiesta. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, y va y se va, y va y se va, y va y se va, ra, ra, ra. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, ra, ra, ra. Muy contento yo me siento. Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando la gente que viene y va. Tan contento que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La, la, la. Por la calle voy mirando la gente que viene y va. Tan contento yo me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la morena. ¿Cómo te va? Ay, ay, Cartagena. Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba, Sabadiba, Luba. Y de nuevo, Latin Brothers. lo que me gusta a mí. Aquí iba en las tandas de la orquesta, luego venía la Miniteca. Estamos aquí en Miniteca FM. Me están comentando en el Twitter sobre la venta de boletas para el prom. Claro, es decir, cuando venía la fiesta prom de un colegio y les tocaba a los de último grado vender las berracas boletas. No, y le daban, ¿ustedes se acuerdan? Les daban una cantidad de boletas. Ay, donde no de mucho, o las vendía o las vendía. Si no, ¿quién pagaba a la orquesta? A los Alfa 8, a los Tupamaros, que Villalobos, que no es que. No, tocaba vender las boletas. Aquí estamos recordando nuestras fiestas ochenteras, noventeras, en Miniteca FM. Ahora, con este. Lo comía. ¡La FM! Sabanera era una cosa muy loca, ¿o no? Pues mejor dicho, el boom de esa canción, todo el rollo. Y eso venía, a ver, yo voy a poner una canción que venía de esta misma onda, que era un sonido como el bacalao, le decían en España, un sonido de Valencia. Y entre esos del movimiento estaba uno llamado Chimo Bayo. Y tenía esta vaina que se llamaba Así Me Gusta a Mí. Esto va de pronto para una gente de nicho. Por allá los de los Reyes Católicos de los 80, 90, de pronto van a decir, pero vamos, tío, joder, que claro que me acuerdo, Chimo Bayo. Lo pusimos en una que otra fiesta, poníamos esto. De Máquina Total traíamos estos tracks. Bacalao. Ahí va. Mix. Ahí está Chimo Bayo en nuestra Miniteca FM. Sí, yo sé que esta que acabo de sonar, sé que más de uno de pronto está que se enloquece ya, porque además cortica no es, pero pero tuvo una buena época y teníamos que reportarla aquí en nuestra fiesta de los sábados en la FM. Estamos de Miniteca FM y llegó el momento, listo, vamos a cambiar de sonido. Que entre la orquesta, por favor. Tendré que aferrarme a la idea de que ya no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo, no puedo dormir y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarlo. Está dormida. ¿Con quién soñará? ¿Conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón, su misma copa. Ah, la luna, nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Que la vida lo que quieras, si tú quieres, si lo puedes conseguir. ¡Para emocionarte! Las 7:20 más o menos, sí. Y esto va para largo, La Miniteca FM va hasta las 11 de la noche, aquí en la FM. ¡Qué buena, Boris Cepeda! Estamos de Miniteca FM y esto es... ¡Ah! Esto es una época muy fuerte. Los noventas con Technotronic. Nuestras fiestas de Miniteca. No podía faltar Technotronic. ¡Move this! ¡Yo! ¡Come on! ¡Move this! ¡Shake that body! ¡Shake that body! Esta era de porristas, me acuerdo. ¡Shake that body! Las Cheers del Marymount la tenían. Shake that body. Bueno, y muchas más. People, don't you know it's about time. Can you hear the jam is pumping while you taste the peace of mind? Many different flavors and the spice is strong. Get into the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta

Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Y nos fuimos de Miki. Nos fuimos de Miki a cantar un poco. Blame it on the boogie. ¿Será que no me da más? Miniteca FM. Nuestra Miniteca FM, es que en muchas fiestas en los 90, todavía, pero en los 90 poníamos canciones que puede que no fueran de fiesta, pero uno se las cantaba y se las rumbiaba, como esta, por ejemplo. La metíamos en proms, en fiestas de 15, en fiestas de colegio, la que fuera. Obsesión, esta es Miniteca FM. Quiero ver solo tú. Espere, que estoy volviendo por un momentico y porque se me fue la misma canción que había puesto ahí hace un momento. Yo estaba aquí en... tranquilo, hombre, que estamos en vivo en nuestra Miniteca FM. Estaba listo para sonar esta. Óigame, me acordaba yo de las fiestas prom. Y esta canción de España, me acuerdo, era la locura. Cada vez que necesitamos una fiesta, se prendiera, ponía uno esto. Can I

lo sé que viajaron, lo sé que se transportaron, cerraron los ojos, la cantaron, vieron a sus amigos del colegio, lo que fuera al lado, todos a un solo coro cantando a Little Respect. Estamos de Miniteca FM aquí en los 94.9. Bueno, llegó el momento de cambiar y de la Miniteca darle paso a la orquesta. Ya lo hemos mencionado, cuántas veces dándole paso a los Hijos del Caribe, los Alfa 8, los Tupamaros, hasta Lucho Bermúdez, dos o tres vecesitas con Lucho Bermúdez alternamos, una vez con Joe Arroyo, me acuerdo, y llegaban a sonar así. La única banda que toca hasta las 15 de la mañana, Oro soy yo. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga, ponte otra vez en tanga, me gusta mi verte en tanga. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga, ponte otra vez. Al mambo, al mambo. Indio, suéltala, que la fecha tuya. Qué linda te ves en tanga, ponte otra vez. Qué linda tanga, que tú te ves en tanga.